Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, regresamos en esta mesa con Denise Lorenzo Sergio. Y bueno, pues seguimos conversando sobre la situación que se vive en este momento postelectoral. ¿Qué piensan de lo que podría ocurrir? Vamos a ver qué responde el PAN al planteamiento que le hace el presidente del PRD sobre ir juntos de alguna manera en la FEPADE y o en el Tribunal Electoral para procesar las acusaciones y las impugnaciones referentes al tema de la compra y coacción de voto respecto a presuntas estructuras paralelas o indebidas o ilícitas en materia de financiamiento, lo que alcance a presentarse precisamente sobre el tema de Monex y de Soriana, que son asuntos en curso, que hay elementos indiciales de que alguna cosa ahí pudo haber ocurrido, pero que se requiere demostrar una afirmación que se está haciendo respecto a que desde ahí se hizo correr dinero masivamente en la República Mexicana. En fin, todo esto que está ahí y que si estamos en la cuestión de que es en el marco de la ley que debe procesarse el asunto como debe ser así, pues tendrán que demostrarle ante estas autoridades este conjunto de acusaciones o señalamientos. ¿Irán juntos o no, Denise, el PAN y el PRD en esta parte de la historia? Mira, el PAN tiene un problema y es que la noche de la elección, Josefina Vázquez Mota básicamente reconoció la victoria de Enrique Peña Nieto, reconoció que las tendencias para ella eran desfavorables. Yo veo muy difícil que Acción Nacional desconozca los resultados. Sí puedo imaginarme un escenario en el que van juntos cuestionando las irregularidades del proceso y la compra de votos. Creo que en eso Acción Nacional sería consistente con su historia, con su trayectoria antes de llegar al poder. Varios analistas coinciden en esto, que el PAN no ha sido buen gobierno, pero siempre ha sido muy buena oposición. Y creo que es momento de demostrar que puede ser una buena oposición en este contexto crítico, sumándose a la demanda de transparentar lo que ocurrió en el proceso y también impugnando algo que impactó de manera decisiva en esta elección, que es la inequidad de la contienda. Y creo que como punto toral de su argumentación debería sumarse a lo que el PRD, la izquierda unida está denunciando. Entonces podría imaginarme un escenario de colaboración que se atiene a esa exigencia, pero que no impugna necesariamente el resultado o que no llama a la nulidad de las elecciones. Sergio, ¿qué piensas? Mira, la historia de los últimos 50 años es muy clara. Cuando se han unido los diversos, se han dado los grandes cambios políticos. Sí. Tal vez el momento clave que ejemplificaría esta posible unión en torno a una agenda mínima es el encuentro en 1986 entre Luis H. Álvarez y Heberto Castillo, cuando Luis H. Álvarez llevaba ya creo que 37 días en huelga de hambre, y va Heberto Castillo y le dice: don Luis, no se muera así, mejor vamos juntos a pelear por la democracia electoral. En ese momento ese era el punto. Y eso explica por qué en el 1988 marcharon juntos por un tiempo Cloutier, Cárdenas y Rosario Barra de Piedra. Este entendimiento dura hasta el 2006, cuando se rompe por el haiga sido como haiga sido. Y en este sentido es bien interesante observar el discurso panista en torno a esta elección. Estoy de acuerdo con lo que dice Denise, pero yo creo que Josefina la agarra en un momento en el que el PAN estaba haciendo la transición del negacionismo al sospechosismo. Un sospechosismo tibio, pero sospechosismo al fin. Es decir, ya se empieza a generalizar en el PAN la cultura de la inconformidad y la denuncia, porque se dan cuenta que hay indicios de que fue excesiva, que fueron excesivas las irregularidades. Yo no tengo ninguna duda de lo, sé que se va a oír tal vez fuerte, pero de algún tipo de acuerdo entre PAN y partidos de izquierda, Movimiento Progresista, no sería la primera vez en la historia. A veces terminan bien, a veces terminan mal, por supuesto, porque hay una gran diversidad entre ambos. Ahora bien, aquí mi pregunta va, revisando el discurso, este discurso ya crítico, están indignados los panistas, pero no han dicho que van a ir a la impugnación jurídica. Están por definir la postura. Claro, la que anuncia, pero no lo han dicho, al día de hoy no lo han dicho. Sí, estamos a la espera de que lo digan, porque han dicho que plantearán su postura en las próximas horas, así que veremos qué deciden. Ojalá y decidan no solo oponerse políticamente, sino empeñar a sus legiones de abogados, porque el Partido Acción Nacional tiene muy buenos abogados, muy especialistas en estos temas. No es lo mismo salir a gritar en conferencias de prensa que comprometer al aparato del partido en un ejercicio legal paralelo tendría que ser. No veo cómo de aquí al jueves van a unir un recurso con el que están preparando los abogados del Movimiento Progresista, pero en todo caso ese será un indicador de si van en serio o simplemente están usando la retórica para negociar muy al estilo de Diego Fernández de Ceballos. Es decir, si quieren combatir la compra coacción o solo la usan para negociar con el PRI algunas reformas o algunas posiciones. Lorenzo Meyer, ¿qué piensas? Yo pienso que la posibilidad de unir estas dos fuerzas es muy remota. ¿Quién es el...? Los panistas tienen que decidir, más bien ya lo decidieron de hace mucho tiempo, ¿quién es su enemigo? Su enemigo verdadero. El enemigo que han estado mostrando que les es impasable, intolerable, es la izquierda. Ellos pueden entenderse muy bien con el PRI. En los momentos en que hay que negociar cosas concretas, sí lo han hecho y lo han hecho bien. PRI les dio, en el momento en que Salinas necesitó de la ayuda del PAN, les dio un montón de cosas. Aceptó situaciones que históricamente había tratado de evitar. Bueno, se las dio Salinas. En esta coyuntura, ¿qué pueden ganar los panistas con un apoyo a la izquierda? A una izquierda que tiene es la segunda fuerza y ellos son la tercera fuerza. No veo más que razones en estricto sentido democráticas, pero hace mucho tiempo que el PAN dejó de importarle la democracia en la manera como gobernó, como llegó al poder en el 2006, y lo que sigue es que ya no es ese uno de sus asuntos importantes. Entonces no veo cómo ahora de repente, es como San Pablo camino a Damasco, de repente caen al tercer lugar y ¡zas!, se les aparece la democracia y dicen, no, ahora sí es verdad, tenemos que unirnos para acabar con esta situación que es intolerable, que el PRI ande comprando votos de esta manera al por mayor. Más bien, yo creo que van a tener que navegar y van a decidir navegar entre las dos aguas, entre ser complacientes con el PRI y ser parte de un acuerdo con el PRD. Van a andar en algún punto intermedio y ya negociarán con Peña Nieto en el futuro cosas que sí les importan. Pero eso de verlos a la derecha y a la izquierda, sobre todo a la derecha en tercer lugar, decir, va mi resto en apoyo a la defensa de los procedimientos democráticos, ya hace tiempo que debió de haberlo hecho, no lo hizo. Vamos a ver cuál es la postura ya formal del PAN. Por lo pronto, ayer domingo, el presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero, dijo que el virtual ganador de la presidencia, Enrique Peña Nieto, la legitimidad no le alcanza, aunque las autoridades electorales validen su triunfo debido a los diferentes señalamientos de compra de votos. Los cuestionamientos que surgen en torno a estas elecciones son muchos, dijo Madero ayer, como son el caso Monex o la compra de Soriana con fines electorales, ofende a los mexicanos e impide que haya equidad y certidumbre en el proceso, aseveró el panista, y apuntó que el PAN mantendrá una postura firme y decidida para que se aclaren y sancionen las irregularidades de la elección presidencial, con la finalidad de que en el futuro no se repitan manejos ilegales de recursos en los comicios. Madero apuntó que existió un operativo sofisticado de compra de voto en el que pueden estar implicados gobernadores emanados del PRI, quienes habrían avalado el uso indebido de recursos públicos en la promoción de candidatos de este partido. En Guanajuato, el presidente del PAN exhortó a todos los actores políticos a revisar con cuidado la legislación electoral con el propósito de poner un alto definitivo a prácticas del pasado, las cuales impiden el reconocimiento pleno de los resultados electorales. Informó que durante la reunión del CEN panista de este lunes presentará la solicitud de información que hizo el presidente del PRD, Jesús Zambrano, sobre la denuncia que presentaron por el caso Monex. Precisó que el dirigente del Sol Azteca lo invitó a unir fuerzas y compartir datos de la denuncia que el Instituto Blanquiazul interpuso sobre el uso de tarjetas de débito Monex, las tarjetas Monex que presuntamente repartió el PRI a favor de Peña Nieto. Es parte de lo que dijo ayer Gustavo Madero, anunciando que será en la reunión del PAN, en esta reunión del Comité Ejecutivo Nacional de este lunes, donde va a presentar la solicitud de Zambrano, que ya comentamos. Así que veremos qué pasa. Y para irnos a la pausa, veremos qué pasa también con lo que el PRI pide. El PRI pide que se investiguen las denuncias contra López Obrador y el PRD presentadas en este proceso electoral. Y bueno, pues el PRI está diciendo que se investigue la solicitud de personas allegadas al ex jefe de gobierno de $6 millones a un grupo de empresarios. Pide que se investigue el asunto de Jesús Zambrano y la presunta, el presunto otorgamiento de recursos del empresario Julio Villarreal por $110 millones. Y en un comunicado, pues el PRI dice que el exgobernador del Estado de México ha recibido felicitaciones por lo menos de 30 jefes de Estado, entre los que se encuentran Hugo Chávez de Venezuela y Raúl Castro de Cuba. Es parte de lo que el PRI está planteando también en las últimas horas sobre este proceso electoral. Después de la pausa, regresamos. Noticias MBS con Carmen Aristegui.